Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM, 12:31 minutos. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos que estén allí acompañándonos. En los controles está el señor Iván McGregor. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mayor información. Les narra Kenny Castillo. Pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Asamblea con el pueblo. Presidente Maduro propone un renacimiento de la revolución. En sesión ordinaria designarán hoy nuevos magistrados y defensor público. Aumento de pasaje de 20 bolívares no está autorizado. Inauguración. Hoy inicia segunda feria internacional decembrina en el Museo Caracas. Exposición. A la Galería de Arte Nacional llegará el Salón Fotográfico Espacio GAF. Espacio Cultural. Festival Nacional Comunitario Artes del Pueblo iniciará este sábado en todo el país. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, propuso este miércoles al pueblo patriota realizar un renacimiento de la revolución bolivariana tras la derrota del gran polo patriótico en las recientes elecciones parlamentarias, donde la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, obtuvo la mayoría calificada de la Asamblea Nacional. Así lo destacó desde las afueras del Palacio de Miraflores, donde sostiene una asamblea con el poder popular. Aquí ningún burgués neofascista de derecha, ninguno de ellos tiene la posibilidad de gobernar este país y llevarlo en calma hacia la igualdad social, hacia el desarrollo social y hacia la recuperación económica con un nuevo proyecto productivo no rentista petrolero, no dependiente. Por otro lado, el jefe de Estado venezolano ordenó realizar una investigación a fondo sobre la presunta compra de votos durante los comicios parlamentarios celebrados el pasado domingo 6 de diciembre. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, afirmó en su programa Con el Mazo Dando que es el momento propicio para la reflexión y así poder construir nuevos elementos que garanticen el bienestar de la población. Entramos ahorita en una profunda revisión, rectificación y reimpulso hacia desnudarnos el alma, criticarnos y autocriticarnos con la sana idea de seguir avanzando, con la moral en alto, con mucha moral. Ahora, una derrota electoral. Siempre los que más critican son los que nunca hacen nada. Y el pueblo estará, tenga la certeza que contará con nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro, en lo personal con este humilde soldado. Y saben que hasta el último respiro de nuestra alma, de nuestra vida, estará dedicado por entero y consagrada total y absolutamente a la revolución bolivariana. Este jueves la Asamblea Nacional nombrará el nuevo defensor público y nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Cabello además se desempeñaba como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, subrayó que hoy también se efectuará una reunión del partido en donde se evaluarán los resultados electorales. Son las 12:36 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Tras los anuncios de diversas asociaciones de conductores que afirman un aumento de 20 bolívares a partir de hoy, la Alcaldía de Caracas, a través del director de Transporte y Vialidad de la Municipalidad, José Franquís desmintió los rumores y aseguró que el incremento no está autorizado por ninguna autoridad. Destacó que el último acuerdo al que se llegó con los transportistas fue un aumento de 15 bolívares, el cual está oficializado en Gaceta Municipal publicada en agosto del presente año. Aseguró además que son los mismos transportistas, denominados piratas, los que aumentan el pasaje sin la previa autorización de los entes municipales. Cultura. La alcaldía del municipio Libertador, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales, inauguró este jueves la segunda Feria Internacional Decembrina, Tradiciones y Hermandad de los Pueblos, la cual se podrá disfrutar hasta este viernes 11 de diciembre en las instalaciones del Museo Caracas, ubicado en pleno casco central de la ciudad. Desde las 10 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde se llevará a cabo esta feria que reúne países como Cuba, China, Corea del Sur, Abjía, Egipto, India, Indonesia, Palestina, Perú, República Dominicana y Siria. Durante la feria, el público asistente podrá apreciar la exposición Las imágenes del Museo del Louvre, organizada por la Embajada de la República de Francia en Venezuela. La invitación es para toda la población caraqueña que visite esta feria, la cual está instalada hasta este viernes. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco del Festival Mérida Foto, será inaugurado el 12 de diciembre en la Sala 3 de la Galería de Arte Nacional el tercer Salón Nacional de Proyectos Fotográficos Espacio GAF, un evento donde el discurso y el lenguaje de este arte dejan de lado el preciosismo modernista. La directora general de este ente, María Rengifo, destacó la importancia del evento. Esta exposición de vanguardia tecnológica habla un poco sobre el discurso y el lenguaje dentro del arte fotográfico, dejando de lado un poco el modernismo. Es la exploración que hacen en los elementos de los autores, la narración de los autores, de cómo trabajan con los distintos temas naturales, humanos. En esta oportunidad tenemos una selección de 26, de unos polícticos. Cada uno muestra unos polícticos. Son varias instituciones que están involucradas con este tercer Salón Nacional de Fotográficos, que quisimos traer esa selección aquí a la Galería de Arte Nacional y demostrar un poco esos valores que tenemos en nuestras regiones de estos jóvenes. La inauguración de esta muestra será a las 11 de la mañana de este sábado en el nivel 1 de la Galería de Arte Nacional, ubicado en la Avenida México, a pocos metros de la estación del Metro de Bellas Artes. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde el sábado 12 y hasta el viernes 18 de diciembre se llevará a cabo a nivel nacional el Festival Nacional Comunitario Artes del Pueblo, el cual es el resultado del trabajo que han realizado todo el equipo de la Misión Cultura Corazón Adentro desde su fundación. El encuentro nace con el fin de crear espacios culturales dentro de los urbanismos y comunidades. Así lo informó Yemari Montilla, y es integrante del equipo de dirección estratégica de la Fundación Misión Cultura, quien además indicó que este evento fue creado a partir del programa El Pueblo Hace las Paces. El Pueblo Hace las Paces, PACE se lee Programa para las Artes y la Cultura en Espacios Socialistas. Este programa comenzó a funcionar en agosto de este año en 202 nuevos urbanismos del nivel nacional en los 24 estados, teniendo como objetivo el llevar a nuestras comunidades en los nuevos urbanismos procesos desde el arte. Este sábado vamos a tener el festival, el comienzo del festival a nivel nacional en diferentes nuevos urbanismos, y acá en Caracas vamos a tener la inauguración. Allí vamos a tener presentaciones del Distrito Capital, Miranda y Vargas, de los diferentes nuevos urbanismos que estuvieron involucrados en estos procesos en las distintas disciplinas. Tenemos entonces el Pueblo de César con teatro, el Pueblo de Alí con música, el Pueblo de María con danzas tradicionales por María Rodríguez, el Pueblo de Sobeida con artesanía, y así en las diferentes disciplinas. El sábado a las 9 de la mañana será inaugurado el festival en la Sala Juan Azujo de la Casa del Artista en Quebrada Honda. Paralelamente estarán ofreciendo dos muestras por cada disciplina en las plazas y urbanismos, además de teatros en todo el país. 12:41 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, tenemos una entrevista un poco corta por la cadena, pero vamos a hablar con Aldemaro Barrios, él es miembro del Frente de Familiares y Víctimas del Punto Fijismo. Bienvenido, Aldemaro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ken? Bueno, queríamos saber, en principio, este frente está conformado evidentemente por personas que sufrieron todas estas barbaridades en este periodo. Ahora están conformados, ¿cuántas personas son? Bueno, gracias por la invitación. ¿Cómo no? Mira, no, el Frente Social de Familiares y Amigos de Asesinados y Desaparecidos tiene ya un tiempo. Incluso fue, digamos, el motor que promovió la ley para sancionar los crímenes por violación a los derechos humanos entre el 58 y el 98. Está constituido por una serie de colectivos que han estado por años, estoy hablando de 30, 40 años, luchando por la defensa de los derechos humanos, y muchos de ellos, de estos colectivos, están en Caracas, pero en todo el territorio del país. Lo que viene a colación recientemente es que, a raíz pues, de lo acontecido, después de las elecciones y de las declaraciones irresponsables de algunos personeros de la derecha que asumidos como candidatos a diputados y según los resultados electorales pues fueron declarados como tales, como diputados, han asumido unas actitudes completamente irresponsables por el hecho, por ejemplo, de que se recuerde que en este país antes de 1998 no existían todo el marco legal que hoy permite el resguardo, ¿no?, de los derechos humanos como nunca en la historia del país. Esa es una de las leyes, la ley para sancionar los crímenes, la ley contra el silencio del olvido y la ley contra las torturas y tratos crueles, ¿no?, que también el Frente tuvo una participación, por algunos de sus miembros fueron colaboradores, fueron consultados para estas leyes. De manera que lo que pudiéramos pensar en torno a lo que hace la sociedad civil, la verdadera sociedad civil organizada, es precisamente dar respuesta a actitudes irresponsables como la que hemos escuchado de algunos de estos candidatos de la derecha que han asumido la supuesta defensa de presos políticos cuando en realidad se trata de personas que actuaron en acciones criminales contra el Estado y contra las personas, incluso algunos, con delitos de lesa humanidad. Claro. En algún momento todos estos colectivos, que es un movimiento ya de vieja data, ¿han recibido alguna comunicación de estas organizaciones internacionales, Human Rights Watch y este tipo de cosas, para ayudarlos, para saber qué ha pasado con ustedes? Nunca. Sí hemos recibido invitaciones de organismos serios como el Instituto de Políticas Públicas de Mercosur. Y te puedo decir que en el pasado septiembre, miembros del Frente de Familiares y de la Comisión por la Justicia y la Verdad estuvimos en las discusiones sobre el tema de políticas públicas en el tema de los derechos humanos. Y algunas de nuestras propuestas están siendo consideradas por el Parlamento de Mercosur para ser ingresadas como políticas obligantes para los Estados miembros del Mercosur. Eso pocas veces se ha dicho, pero lo cierto es que en Venezuela, como en algunos, pues existe una legislación que debe respetarse. Yo me traje por casualidad la Constitución, y fíjate que el artículo 30 de la Constitución, hoy más que nunca, Kenny, tiene vigencia. Hoy más que nunca, hoy, en este instante, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debe ser leída por la mayor cantidad posible. Yo sé que es el libro más leído, pero debe ser interpretada en términos de lo que significa las agresiones que algunos de estos hoy funcionarios públicos, porque van a ser juramentados el próximo mes de enero, deben leer la Constitución. Ya antes de ser asumidos han violado la Constitución. Te lo digo porque el Estado, dice el artículo 30, el Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que les sean imputables. Hay personas imputadas por violaciones a los derechos humanos. Hubo 43 o 47 víctimas de la guarimba. Pero además de eso, en el artículo de los derechos, para ser breve, el artículo 46 toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En consecuencia, dice la parte 44, todo funcionario público o funcionaria pública que en razón de su cargo infiera a maltratos o sufrimientos físicos o mentales, a cualquier persona que instigue o tolere este tipo de tratos será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley. Es evidente que las declaraciones de uno de estos candidatos, como el señor Ramos Alud, infringió el artículo 46 de la ley. Por lo tanto, le corresponde al Estado, digamos, actuar en razón de sus declaraciones, especialmente cuando descalificaba de manera irresponsable y calificaba más bien de manera muy irresponsable a los trabajadores de ANTV, sí, calificándolos como los calificó. Eso de una manera grosera. Está tipificado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 46. Por eso es que el tema de la defensa de los derechos humanos es hoy día una de nuestras prioridades. Lo establece la Constitución. Ya sabemos lo que hizo este señor, que aún no siendo diputado, pero ya siendo electo, está infringiendo la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros, como Frente de Familiares víctimas de violaciones a los derechos humanos, hemos indicado y señalado que una ley de amnistía para supuestos presos políticos es improcedente, porque a estos señores se les imputó por acciones comprobadas de delitos que están tipificados en nuestra ley como delitos y crímenes. Entonces, por tanto, la impunidad no puede ser argumentada a través de una supuesta ley de amnistía que están ya promoviendo y que, por supuesto, va a en contra de los derechos que tienen los venezolanos, especialmente los que fueron víctimas de violaciones a sus derechos, como el caso de las guarimbas. Y los familiares también de estas obviamente víctimas. Obviamente, hay una acción, un impacto de carácter psicológico en los familiares de estas personas. Directo. Directo, sí. Oye, y algo más, y entonces ustedes están ya conformando acciones, ¿cuáles son las próximas? El Frente de Familiares, de acuerdo a lo que establece la ley contra el silencio y el olvido, es parte integrante de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que digamos es el órgano por ley que hace las investigaciones y entrega al Ministerio Público los insumos para que se desarrollen investigaciones de tipo judicial y por supuesto deriven en conclusiones penales, es decir, se establecen las penalidades. Nosotros hemos estado trabajando, digamos, consecuentemente en sumar la mayor cantidad de denuncias comprobadas. Y hasta ahora, la Comisión por la Justicia y la Verdad, es una cifra pública del mes de octubre. Hasta octubre se habían certificado en expedientes ya comprobados, con pruebas indudables. Eso lo llaman los abogados recursos probatorios o pruebas que tienen, digamos, sustentabilidad legal. Alrededor de 6.000 casos de asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros o torturas producidos por funcionarios públicos en el periodo 58-98, sin contar, y en ese proceso estamos, los cerca de 3.000 víctimas que hubo durante el Caracazo, por decirte una de las masacres. Exacto. Es decir, que si contamos más de 6.000 y 3.000, son 9.000 víctimas directas hasta este momento. Esa cifra cada vez aumenta porque eso son cerca de 80.000 expedientes. Exacto. Y de esa cantidad de cerca de 9.000 a 10.000 personas, tú tienes que contar también las víctimas indirectas, que fueron los hijos de esa persona que fue asesinada, o la madre o el padre. Sí. Hay un promedio de 3 personas por cada víctima. Esa cifra puede alcanzar hasta los 30.000 venezolanos y venezolanos que fueron afectados por violaciones a los derechos humanos durante el periodo 58-98 en razones o motivos políticos. Esa es una realidad que no puede ocultarlo a la derecha, porque muchos de ellos, incluso el propio Ramos Alud, en el momento en que fue, digamos, mandatario o fue diputado o senador, no sé qué fue, no recuerdo qué fue lo que fue, nunca hubo una gestión en favor de los derechos de estas personas que fueron violentadas, bien por la vía de las categorías que hemos dicho, secuestros, asesinatos o torturas. No, pero este personaje incluso directamente, y hay las pruebas fehacientes, como estábamos hablando hace un rato, que él utilizó sus cargos más bien para lesionar los derechos de los venezolanos, cuando él es vocero del corte de las garantías constitucionales. No solamente eso, que es gravísimo, eso que tú estás diciendo, que es un historial, un expediente histórico de... Sí, irrefutable. Pero siendo él, para ponerlo en otro ángulo, que también tiene que ver con los derechos, porque el derecho a la vivienda es un derecho humano, el año 89... siendo el presidente de la Comisión de Contraloría del Congreso de la República, hubo una denuncia de cerca de 3.000 personas que habían dado dinero a INAVI para adquirir casas y ni les dieron el dinero ni les dieron las casas. Y él, y si ustedes pueden conseguir en internet una entrevista que le hizo entonces Sofía Imbert y Carlos Rangel el año 89 y que está registrado en unos archivos de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica, ahí están las grabaciones y él asume el hecho de que, bueno, ¿cómo se hace? Se perdieron. Entonces, ¿cómo es eso que se perdieron? ¿Qué responsabilidad tiene un mandatario al decir, bueno, tú sabes, eso se perdió? ¿Cómo que se perdió? ¿Cómo que 3.000 personas el año 89 perdieron sus casas por una irresponsabilidad del Estado y que en este caso, que era el Congreso el responsable de controlarlo, no lo hicieron? ¿Cómo pueden estar hablando hoy día de que se violan los derechos humanos en Venezuela cuando hay miles de personas que hoy tienen hogar digno? Es decir, vamos a ver la historia desde el punto de vista no contemplativo, comparativo, para que veamos con qué personaje se va a encontrar el pueblo venezolano en la Asamblea a partir del 5 de enero del año 2016. Oye, Aldemaro, muchísimas gracias. De verdad se nos ha acabado el tiempo. Bueno, ya lo sabes que hubo una cadena dentro de nuestro horario, pero agradecemos muchísimo que nos hayas dado toda esta información y de primera voz. Muchísimas gracias y, por supuesto, estamos pendientes de cualquier otro tipo de actividades que vayan a realizar para nosotros difundir por acá. Muchas gracias. Bien, queridos usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado en el control técnico el señor Iván MacGregor, en la redacción, edición y montaje Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquila, Ana Roque, Ni Castillo. Pasen todos buenas tardes, buen provecho. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clown y un alma en caimanera. Una hispana Olivetti con caries, un tren con retraso, un carné de los indios, una cara de culo de vaso. Un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, un estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato. Mi anijón, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero. Mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros. Mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulet, mi siete de copas. El zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa. Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera. Una lámpara de Alibaba dentro de una chistera.